de la mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. En este caso, recordamos que en la apertura de sesiones ordinarias 2023, tal como lo expuso el gobernador de nuestra provincia, Sergio Siliotto, en marco, ¿no?, las acciones del Ministerio de Conectividad y Modernización, dentro justamente de la modernización de la administración pública provincial, garantizar el acceso a las tecnologías y la conectividad en toda la provincia. Y para indagar un poquito sobre este tema, ya lo tenemos en línea a Andrés Zulueta, presidente de Empatel. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. Buenos días, Erika. Buenos días, Gabriela. Un saludo a todo el equipo y a toda la audiencia del programa. Gracias por tu tiempo, Andrés. Bueno, contanos sobre esto, ¿no?, que anunció nuestro gobernador Sergio Siliotto en la apertura de sesiones ordinarias pasadas, ¿no?, en cuanto a la conectividad, modernización de la provincia, ¿no?, que también tiene que ver, por supuesto, con los hogares, con diferentes puntos también de La Pampa, como es el oeste, por ejemplo. Sí, a ver, yo estuve presente también en la sesión, escuchando su discurso. Creo que fue un discurso muy bueno en cuanto, sobre todo porque él dio números puros y duros sobre sí, nuestra provincia, desmitificó algunas cuestiones que siempre se tratan de instalar, como por ejemplo que la provincia vive del empleo público, y mostró estadísticas donde hay más trabajadores privados que públicos en La Pampa. Y bueno, cuando se refirió a lo que tiene que ver con conectividad, anunció algo que nosotros venimos trabajando justamente en eso, que es en la posibilidad de empezar a ampliar los troncales de redes de fibra óptica para llegar a localidades que hoy están conectadas a través de red enlace. Y sobre todo con algo que va a ser histórico para la provincia, que va a ser que la fibra óptica va a empezar a llegar al oeste. En primer lugar, ya vamos a empezar a trabajar para llegar a Santa Isabel. Sí, y Andrés, también en cuanto a las líneas de créditos, ¿no?, que se crearon específicamente destinadas a esto que vos estás diciendo, ¿no?, de fibra óptica también, me imagino, adquisición de equipamientos nuevos para prestadores y demás. Sí, a ver, esa cuestión de los créditos es una cuestión que maneja que no depende, en principio, de Empatel, depende del Ministerio de Conectividad, que conduce Antonio Curcerelo. Es una línea que es muy buena, porque lo que busca es que a través de los proveedores privados, Empatel, en principio, digamos, no trabaja sobre la última milla, sobre la llegada de Internet al vecino, sino que las cooperativas y los proveedores de Internet puedan asumir créditos para poder mejorar su tecnología y ofrecer planes de mayor velocidad. En eso nosotros, Empatel sí ha trabajado en mejorar la oferta a los proveedores, duplicando, en algunos casos, entre el 70% y el 140% la capacidad que le ofrecen. Es decir, si una cooperativa compraba, no sé, un giga de internet, se le estaba ofreciendo casi 2 gigas, sí, 2.4 gigas de más de internet, como plan final de internet. Es algo que, hay que decirlo, hay cooperativas que ya lo están aplicando, Corpico, la cooperativa de Castex, la cooperativa de Dobla, empezaron ya a mejorar los planes de internet que están ofreciendo en esas localidades. Igual. Aparte, súper importante, Andrés, ¿cómo está posicionada hoy en día La Pampa en cuanto a lo que es la conectividad, el acceso al internet, en cuanto a lo que es lo nacional, ¿no? La velocidad de los gigas, las tarifas. Sí, a ver, en términos de tarifas, yo creo que mejoramos muchísimo después de esta última oferta que hicimos a la cooperativa, y quedamos muy competitivos respecto a proveedores nacionales que también están compitiendo en la provincia con nosotros. En términos de política de conectividad, La Pampa, hay que decirlo, en el año 2019 era líder de conectividad con 77 de cada 100 hogares conectados, estaban por encima de la media nacional. Hoy mejoró todavía más esas estadísticas, tenemos 93 de cada 100 hogares conectados, estamos solo por debajo de Capital Federal, que tiene otra particularidad, es una ciudad muy concentrada en un espacio muy chico, y Tierra del Fuego, que es una provincia que tiene solo 3 localidades conectadas en un rango de 200 kilómetros. Digamos, nuestra provincia es una de las más grandes del país, es una de las más pobladas. Conectar a través de fibra óptica cuesta muchísimo no solo inversión, sino muchísimo trabajo. Y bueno, y el gobierno tiene como política que de no dejar a nadie excluido y que todos tengan los mismos servicios, que todos puedan acceder a los mismos derechos. Y bueno, y generamos política y generamos obras en ese sentido. Sí. ¿Cuáles son los planes más o menos para este 2023 en cuanto a lo que es la fibra óptica, los kilómetros de extensión que hoy vos mencionaste, que bueno, que Santa Isabel va a ser uno de los primeros en llegar a lo que es esto? Así que, ¿cuáles son ahí más o menos las expectativas que tienen para este año? Son aproximadamente 450 kilómetros, no es que se van a hacer todo este año, hay que decirlo, digamos. ahí estamos en un contexto donde hay alguna dificultad de conseguir cosas importadas, sino la idea es, si bien vamos a avanzar este año en la obra de Santa Isabel, queremos tratar de comprar, digamos, la mayor cantidad de materiales importados posible para poder, digamos, en el transcurso de este año, digamos, lo que podamos empezar y el año que viene, continuar con ese plan. Es un plan que se traza a lo largo del tiempo. La verdad que es muy difícil hacer 400 kilómetros de fibra de un año para el otro, pero la idea es ir trabajando en ese sentido. Sí, está buenísimo por lo menos ir acortando brecha, ¿no? En este caso, esto que estábamos mencionando, ¿no? De trabajar en el oeste de nuestra provincia, después me imagino que sumarán otras localidades, según había leído, no sé, por mencionarte algunas, La Adela, Anchorena, Villa Mirasol. Sí, hay localidades, esto hay que decirlo, hay localidades, por un lado, hay uno cuando habla de redes fibra óptica habla de dos cuestiones. Primero, las redes troncales, son aquellas fibra ópticas que van a través de las rutas, de acueductos, de líneas eléctricas, que uno la ve incluso cuando viaja en el auto, la sabe ver abajo de una línea eléctrica, y después lo que llaman las redes de última milla, que son las redes que están dentro de la localidad, digamos, que uno la ve en la calle, y que son las que conectan hogar por hogar. En ese sentido, la provincia tiene 7 obras planificadas, 7 obras de troncales y 4 obras para mejorarle la última milla a los vecinos, sobre todo los de las localidades del norte, llámese Falucho, Hilario Lagos, Juan Praes, Sara, en esos lugares. Además, nosotros ya venimos con un plan de 22 localidades, donde también hay 5 localidades conectadas a troncal, donde ya terminamos 2. Y hay 17 localidades, digamos, donde nosotros planificamos para 17. Hoy vamos ya por la novena, si contamos 5 que están en etapa, hay 5 que ya están terminadas y en etapa de prueba, y 2 que tenemos en marcha y 4 que están más porque están por arrancar. Esas obras esperamos terminarlas sobre fin de año, ya las 17 localidades. Qué importante que se concreten esas obras, Andrés. Bueno, eso en cuanto a los distintos puntos, ¿no? Como estamos conversando de la provincia, después, bueno, se sigue apostando, me imagino, también a la modernización del Estado en sí, ¿no? Sí, hay que decirlo, en esto uno tiene que ser honesto, son cuestiones que no dependen tanto de Empatel, sino de políticas que impuso el Ministerio de Conectividad y Modernización. Justamente el Ministerio tiene un área de modernización donde Empatel no tiene mucha relación, más allá de brindar conectividad, que está orientada a mejorar y a ser más eficiente de todos los procesos dentro del gobierno. Hace poco ha trabajado muchísimo en la despapelización, tiene el laboratorio de innovación. Son áreas que no me ocupan a mí, pero que uno tiene que reconocer, vienen trabajando muy fuerte y lo están haciendo muy bien. Totalmente. ¿Algo más que quieras agregar que hemos pasado a preguntarte? No, a ver, contar por ahí al que todavía no conoce la empresa, la Empatel, decirle que es una empresa de gobierno, que tiene capital mayoritario de gobierno, que está orientada justamente a mejorar la conectividad de toda la provincia, sin importar dónde esté. Nosotros tenemos un balance, que es un balance económico, tenemos que presentarlo como cualquier empresa, que nos ha dado un saldo positivo, pero más allá de ese balance, que es muy importante y que muestra la prolijidad con la que venimos trabajando y con todos los controles a los que nos sometemos también, nosotros miramos otro balance, que es el balance social. Eso no es la orden que ha tenido el gobernador, de mejorar, de acercar, de reducir la brecha y de incluir a todos los pampeanos a un servicio que es cada vez más esencial, que es el de internet. Totalmente. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta comunicación. Te mandamos un abrazo y, bueno, seguimos en contacto. No, por favor, un saludo a todos. Abrazo.